El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ya había realizado una pregunta hace un rato y era la siguiente: el bautismo de Juan y el bautismo que recibimos nosotros, para ya darle mejor sentido, ¿es el mismo? ¿Por qué no, maestra? A ver. Porque Juan era bautizado con agua y Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Fíjense. Pongan mucha atención, porque cuando llegan algunos, resulta que tú tienes días que no vas a la iglesia. O si vas a la iglesia, no pones mucha atención, ¿sí? Te mandan algún mensaje en el plena homilía y se te escapa, por estar contestando se te escapa. O pasa algo que tú, alguna distracción de las que tenemos siempre en misa, ¿verdad? De que, y de pronto te comienzas a alejar, y llega alguien a tu casa y dice: Dígame usted. Buenos días, ¿usted lee la Biblia? Sí, leo la Biblia. Y qué bueno. ¿Tiene usted Biblia? Sí, claro que tengo Biblia. Ah, pues ya ve usted que la palabra de Dios, que no sé qué. Y te dicen de pronto: ¿Y usted es bautizado? Sí, soy bautizado, me bautizaron mis papás desde niño. Uy, pues déjeme decirle que no valió, porque no le preguntaron a usted y no tenía usted conciencia, y entonces no. Y aquí en la Biblia dice que Jesús se bautizó a los cuántos años. Y ser el otro, y el otro dice: No, pues no sé, pero dicen que se bautizó muy grande. Ah, pues ya ve, tiene usted que leer más su Biblia. Y ya te metieron esa duda. Hey, el bautismo que recibe Jesús es el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era un bautismo solamente de signo de arrepentimiento. ¿Qué era? Es como cuando tú vas a tomar ceniza. Vas y te ponen la ceniza. ¿Y qué quiere decir la ceniza? Es un signo de arrepentimiento. Otra vez, es un signo de arrepentimiento. O sea, yo voy a dar un signo de que estoy arrepentido. Pero la ceniza no me quita el pecado. La ceniza no me da la gracia. Yo necesito, para tener el perdón de los pecados y para obtener la gracia de Dios que he perdido por mis pecados, ¿qué necesito hacer? Confesarme. Es un signo. De tal manera que el bautismo que Juan realizaba era un signo de arrepentimiento. Todos los que estaban arrepentidos y que querían enderezar su vida iban con Juan. Bautízame, Juan. Lo sumergía, se metían en el agua. Un signo de purificación. Y Juan dijo: Detrás de mí viene uno que que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con su fuego, al cual yo, miren, yo no merezco. O sea, es tan grande que yo no merezco ni siquiera agacharme a desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará así. Yo nada más los vengo bautizando con el agua como signo de purificación. Pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, con su hijo. Primero. Segundo, el bautismo solo era para los que tenían pecado. Escuchen bien para la respuesta que les voy a pedir. El bautismo de Juan solo era para los que tenían pecado. Pregunta: ¿Jesús tenía pecado? No. Otra pregunta: ¿entonces Jesús necesitaba bautizarse? No. No, no necesitaba bautizarse. ¿Y entonces por qué fue? Por dos cosas. Por dos cosas. Por dos cosas. Uno, apréndanselo, mis queridos testigos de Jehová. Primero, porque Jesús quería avalar a Juan Bautista. Quería, con su presencia, quería avalar que lo que Juan había estado haciendo no estaba mal. Repito, con la presencia de Jesús, quería avalar que lo que Juan había hecho no estaba mal, estaba bien. Es como si Jesús hubiera dicho: no, yo allá con aquel no voy, porque todo lo que ha estado haciendo está mal. ¿Me explico? Lo contrario. Yo no voy allá porque todo lo que él ha estado haciendo está mal. No, al contrario, va y se bautiza para avalar que lo que Juan había hecho estaba bien, que era el que preparaba el camino, que era aquel que venía a preparar, a anunciar la llegada del Mesías. Pero dice Juan: pero yo no soy el Mesías, detrás de mí viene. Y segunda cosa por la que Jesús se deja bautizar: se hace solidario con nosotros en el pecado. No es suyo su pecado, no es suyo el pecado nuestro, pero se hace solidario. Se hace solidario como nosotros nos hacemos solidarios con Adán y, eso, despiértenme, con Adán y, ¿el pecado de Adán y Eva es nuestro? No. ¿Lo hacemos nuestro? Sí. ¿Por qué? Porque somos solidarios con ellos, pues ellos la regaron, nosotros nos hacemos solidarios con ellos. Esto me lo van a entender mucho los alumnos de prepa, de secundaria. Ustedes han de ir a estar en secundaria, prepa. Cuando alguien dice: vamos a esconderle la mochila a tal compañero que nos cae bien gordo, dicen: sale, tú distráelo. Y el otro lo distrae, y el otro le dice, no sé, el otro jala la mochila, el otro no sé qué hace, pero entre tres le echan a perder la mochila. ¿De acuerdo? Ok. Y resulta que esa mochila llevaba 2,000 pesos que el otro chamaco se había robado, ¿sí? Más alguna cosa del papá. Y la mochila desapareció. Preguntan: ¿quién fue? Aparece alguien en el salón que diga: yo fui. ¿Qué decimos? Nadie fue. Pero es que alguien tuvo que haber visto. Fuimos todos, fíjese usted. Es que no puedo castigar a todos. Pues fuimos todos. Se solidarizan, ¿verdad? Nos solidarizamos a veces para hacer el mal. En este caso, Jesús se solidariza con nosotros en la dimensión del pecado. Por eso va. Jesús se va a bautizar por dos cosas, dijimos, ¿verdad? Ok. Vayamos captando esto, porque a mí me parece muy interesante que los católicos tengamos vivo esto. Entonces, el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. Jesús no es pecador, pero va a bautizarse por dos cosas: para avalar que lo que Juan estaba haciendo no era malo, y para solidarizarse con nosotros en el pecado. Pero cuando se está bautizando, hay dos acontecimientos. El primer acontecimiento es este: se está bautizando. ¿Qué pasa? Primero, se abre el cielo. Primer acontecimiento. cuando se había cerrado. Cuando pecó Adán y Eva, vete. Le dice Dios, vete. Como cuando el hijo, otra vez, el chamaco de 14 años, se equivoca algo y le dice al papá, vete. La puerta ahí está. Para ti las puertas de esta casa están cerradas. Cerradas. Bueno, pues así le pasó a Adán y Eva. Váyanse del paraíso, para ustedes las puertas están cerradas. Pero con Jesús se abre. Y entonces viene el segundo acontecimiento. Se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado. Es el hijo de mis. Con razón se los andan llevando los testigos de Jehová. Ahí va. El hijo de mis complacencias. ¿Qué es el hijo de mis complacencias? En el que me complazco, al que le cumplo todo. Los papás ahora en el Día de Reyes se dieron cuenta que los reyes magos tienen complacencias con sus hijos. Porque los reyes magos le traen solo juguetes a los que se portan bien. Y a los que se portan mal, también les traen. Y a veces les va mejor. ¿Verdad vos? ¿Eh? Entonces, fíjense, el hijo de mis complacencias, miren a mi siervo. Hoy, oigan, miren a mi siervo. Me gustaría que ustedes no solamente fueran de misa y ya se acabó, lleguen a su casa a estudiar qué es el siervo en el profeta Isaías. ¿Qué significa el siervo? Porque lo vamos a ver en plena Semana Santa, lo vamos a ver. Mi siervo, ¿qué es el siervo? Pobre, pues aquel que es el siervo sufriente es aquel que le va mal. Miren a mi siervo, miren al hijo de mis complacencias, a mi elegido, en quien me complazco. Mírenlo, derrotado en la cruz. Con los huesos sin romper, pero lastimado, sin aspecto de hombre, abofeteado, escupido, no tenía aspecto humano. Ese es el hijo de las complacencias. Entonces, que tú no eres el hijo de tus complacencias, imagínate cómo te va. ¿Ya? Por eso hoy el bautismo del Señor es la gran fiesta, porque tiene todos esos elementos. Bien, termino. Hijo, está en chino que termine, porque es un tema tremendo. Por eso cuando alguien dice, ay padre, es que yo quiero bautizar, pero ¿no habrá unas platiquitas intensivas de una hora? Ay, si yo no alcanzo una homilía en no sé cuánto, y tú quieres unas platiquitas para un gran sacramento en este tiempo, por favor. ¿Qué más sigue? Cuando una persona te dice, yo me quiero bautizar de la edad de Jesús, Señor, pues usted está imitando a Juan, usted quiere recibir el bautismo de Juan, pero no el bautismo de Cristo. El bautismo de Juan ni te quita el pecado ni te da la gracia. El bautismo de Jesús sí te quita el pecado y te da la gracia. Por eso es recomendable que un niño sea bautizado cuando es pequeño, porque le quita el pecado original y ya desde pequeño le da la gracia. Dios te da la fe. Dios te da la fe. Y los papás se encargan de formar la fe. ¿Me explico? Repetimos esa partecita aquí. Dios te da la fe. Y los padres de familia son los responsables de ir formando en la fe. Los padres de familia. Por eso el padre de familia cuando llega con su hijo y dice, antes de entrar a la iglesia están ahí con su monigotito ahí están. ¿Qué le pide usted a Dios? Ay, padre, pues le pedimos que lo bautice usted, porque fíjese usted que ya tiene cuernitos. Ay, señor, usted no sabe ni lo que está diciendo. Se le dice, ¿qué le pide usted a Dios? Pues le pido, ¿qué le pides a la iglesia? El bautismo, la fe. Y así como que, ay, padre, ya apúrese usted porque los tamales se nos están enfriando. Pues, ¿qué va a vivir el sacramento el pobre niño? Y luego el papá, que ya no vuelve a traer el hijo a misa, ni mamá, pues no, se convirtieron en formadores de la fe, aquello que dijeron. ¿Ya? Bien. Pidámosle a Dios que nos conceda a nosotros también crecer en el conocimiento de nuestro bautismo. ¿Por qué? Con el bautismo tú te haces hijo. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Y al hacerte hijo, tienes derechos y obligaciones. Tienes derechos y obligaciones. ¿Quién me dice sus derechos de bautizado? Nada más uno que me diga. Alguien que me diga, yo sé mi derecho de bautizado. Más todavía, más tu derecho de bautizado será. ¿Eh? ¿No? Bueno, sí, ser llamado hijo de Dios, pero así lo más fuerte del bautismo. Más. Derecho. El derecho de que tú seas hijo, usted es hijo. Con su papá, ¿a qué tiene usted derecho? Pero con el papá, usted ya es hijo de Dios, pero a la herencia. A la herencia. Muchos hermanos se andan peleando por herencia. Oye, ya murió mi papá, ya murió mi mamá. Vamos viendo lo de la herencia. Bueno, papá Dios, vamos viendo lo de mi herencia. Esa es la dimensión así fuerte, interesante es de, decimos así como que reclamándole a Dios nuestra herencia. Papá Dios, vamos viendo lo de mi herencia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aguas, porque no sea que en lugar de que ustedes le digan a Dios, Dios le diga a ustedes, oye, yo ya te pienso llamar, ¿qué te parece si vamos viendo lo de tu herencia? La vida eterna. ¿Y cuáles son tus obligaciones? Esos son tus derechos. ¿Cuáles serán tus obligaciones? Son tres que adquieres cuando en el bautismo te ponemos el aceitito en la cabecita. ¿En qué te conviertes? Sacerdote, profeta y rey. Bien, señora. Bien. Cuando tus obligaciones surgen de cuando te ponemos el óleo santo en tu mollerita. Eres sacerdote, profeta y rey. Y una de las cosas que hay que poner más en juego hoy en día es el de profeta. Que tú tienes la obligación de anunciarles a los demás la palabra. ¿Cómo? Pues con tu vida. Y no puedo con una Biblia, también se puede. Pero como trabajas y tienes tantas cosas que hacer, ¿qué te parece si nada más con tu testimonio? Esa es tu obligación, profeta. Sacerdote, pues venir a ofrecer tus oraciones con los demás. Solidarizarte con los demás. Y rey, ser servidor de los demás. Esa es la dimensión de nuestro bautismo. ¿De acuerdo? De pie, por favor.